en la web Radio La Biglietti. Punto y círculo comunicacional. Saludos, saludos a todas y a todos. Estamos dando inicio a un nuevo punto y círculo comunicacional en esta jornada especial desde San José de Bolívar, en el municipio Francisco de Miranda del estado Táchira, aquí en la República Bolivariana de Venezuela, porque estamos ya en los momentos previos, ¿no?, de la inauguración, del lanzamiento, de la apertura de la octava escuela campesina, de formación campesina de... ¿Perdón? Claro, de la región andina, aquí de la CLOC, con la CLOC Vía Campesina, con delegaciones de diferentes países. Pero bueno, para hablar con respecto a este tema y avanzar sobre el análisis de lo que tiene que ver con el aspecto de formación y de articulación formativa con los diferentes colectivos de Centro y Suramérica, estamos hablando con la compañera Karina Arevalo, que ella es responsable de formación de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora aquí en Venezuela. Karina, gracias por recibirnos aquí en esta jornada previa de la apertura de la octava escuela de formación campesina de la región andina. Buenas tardes. Bueno, un placer tenerlos ustedes acá abordando, ¿no?, y para desarrollar una jornada a través de nuestros medios de comunicación y que esto se conozca, estos esfuerzos formativos que hacemos desde acá de Venezuela y desde la unidad latinoamericana, ¿no?, fortaleciendo los lazos de unidad, fortaleciendo el intercambio, generando mayor conocimiento que va a tributar en el desarrollo de los pueblos latinoamericanos en general. De una forma, ¿no?, de cómo vamos poco a poco fortaleciendo estos procesos a través de la educación popular. Ese es el método que nos une, que nos caracteriza a todos los movimientos sociales que hacemos parte de la CLOC, la Vía Campesina. Y bueno, especialmente en este caso voy a hablar de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, ¿no?, nuestra organización que tiene ya casi 20 años de lucha y con estos años de lucha que tenemos, es sus procesos formativos igualmente, o sea, es inherente a la historia de la corriente, los procesos formativos. ¿Por qué? Porque esta organización se ha venido forjando de núcleos muy pequeños, ¿no? Núcleos muy pequeños, 5 o 6 compañeros que se unieron a inicio de los años 90, bueno, buscando mejores para su población, en la lucha por los derechos humanos. Sin embargo, esa visión de estos compañeros siempre tuvo presente que había que formar cuadros, ¿no? La formación política de los cuadros, y en ese sentido se fueron desarrollando poco a poco los procesos nuestros. Venimos estoy hablando de finales de los años 90, inicio de los 2000, procesos formativos muy incipientes, poco sistémicos, pero que no se dejaban de hacer, fundamentalmente de teoría marxista, ¿no? Bueno, probando, ¿no?, tratando de formar cuadros para que se fueran sumando a la lucha revolucionaria. Poco a poco esto fue dando, o sea, el insistir en la formación política fue dándonos más luces de por dónde tenían que ir el proyecto de formación nuestro, ¿no? En ese sentido, nosotros a mediados de 2004, 2005, comenzamos a entrelazarnos y tener vínculos con compañeros de otros países latinoamericanos que con mucha más experiencia que nosotros en el área de la educación popular, ¿no? Venían ya trabajando de manera mucho más sistemática estos procesos, los tenían mucho más claros y haciendo alianzas con estos compas con un tema de solidaridad, de mucho intercambio. De verdad que fue mucho el aporte que pudieron hacer, sobre todo los compañeros del MCT de Brasil y los compañeros del MIR de Chile. Uh-huh. Con ellos nosotros comenzamos a ir dándole mucho más cuerpo, ¿no?, mucho más sistematicidad a nuestro proceso formativo. Fuimos delineando una política. Ya no hablábamos ya de procesos casuales, de formativo, sino que ya se iba haciendo una política permanente, ¿no? Es así como al 2006 llegamos a conformar el Centro de Formación y Estudios Sociales Simón Rodríguez, CEFES. ¿Qué es el CEFES? O sea, nosotros, el CEFES todavía es un instrumento formativo que está en construcción, pero está concebido como ese espacio de compañeros y compañeras que están, que estamos allí a tiempo completo, dedicados a la tarea, única y exclusivamente a la tarea de formación. Bueno, nosotros esto lo valoramos mucho bajo el concepto leninista del cuadro profesionalizado, ¿no? Nosotros somos profesionales de la formación popular dentro del CEFE, el Centro de Formación y Estudios Sociales Simón Rodríguez. Allí nosotros, bueno, seguimos compartiendo experiencias con los compañeros del MCT, fueron algunos compañeros a formarse a la Florestan Fernández allá en Brasil. Fue mucha, ¿no? La experiencia que se trajo de allí, y los compañeros del MIR que vinieron acá a Venezuela y nos dejaron toda su experiencia, fueron fundadores del centro de formación también estos compañeros, y hoy día nosotros hablamos de que tenemos que desarrollar mucho más el instrumento. Tanto es así que en 2012 nosotros recuperamos una finca de la familia Bulto, una de las familias más apoderadas que existía en Venezuela, y que el comandante Chávez fue recuperando esas tierras que tenían, no estaban trabajadas, pues. Estaban ociosas. Sí, estaban ociosas. Y bueno, con la recuperación de ese espacio, un espacio, la finca Bulton, que está ubicada en el estado Cojedes, nosotros, ¿qué fue lo que dijo la corriente para esto? ¿Qué vamos a hacer con ese espacio? Definimos que ese espacio iba a ser nuestra escuela de formación política. Así como en 2012, nosotros llegamos a tener un espacio que es la Escuela Nacional de Cuadros Mariscal Sucre, que está ubicada en San Carlos, en el estado Cojedes. Es un espacio en construcción también. Por allí han pasado nosotros hemos desarrollado allí unas 6 escuelas de cuadros nacionales, y también la inauguramos en 2012 con la 6ª escuela de la región andina, de la CLOC, la Vía Campesina. Nosotros en ese espacio tuvimos la experiencia de compartir con los compañeros de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil. Estos países participaron de esta escuela, y fue la experiencia, nos dejó mucho más para pensar en cómo nosotros, ese intercambio, cómo nosotros cada día afrontar más la formación de base, ¿no?, de carácter popular. Y nosotros fuimos proyectando una serie de temáticas en nuestra formación, y la fuimos organizando por proyectos, ¿no? Nosotros tenemos por proyectos y líneas de trabajo. Nosotros actualmente tenemos 3 líneas de trabajo dentro de las cuales tenemos proyectos, ¿no? Bien, explico mejor esto. Nosotros tenemos 3 líneas de trabajo. Una es la formación orgánica. La segunda es la formación comunal. Y la tercera es el intercambio de experiencia con instituciones y movimientos sociales, nacionales e internacionales. En la formación orgánica nosotros desarrollamos varios proyectos. Tenemos, el primero es la Escuela Nacional de Cuadros Dirigentes de la CRBZ. Desarrollamos una escuela al año donde participan 50 compañeros y compañeras de todos los estados del país donde la corriente tiene presencia. Esta escuela dura 10 días, trabajamos temáticas como cómo hacer análisis de coyuntura, el pensamiento bolivariano, actualmente le hemos incorporado el pensamiento de Hugo Chávez, geopolítica, y digamos, esas son como las temáticas mucho más importantes que nosotros agregamos ahí. Ese es uno de los proyectos. Un segundo proyecto dentro de esta misma línea es la Escuela Nacional de Facilitadores Samuel Robinson. ¿Qué trabajamos allí? Allí los convocados son compañeros y compañeras que tienen esa cualidad, ¿no?, para ser formadores. Entonces, se va a hacer un proceso en el cual nosotros trabajamos el principio de la pedagogía, fundamentada principalmente en Simón Rodríguez y Paulo Freire, ¿no? Esa pedagogía liberadora, el crear, el que, bueno, desde Latinoamérica tienen que surgir esos procesos que tienen que ser desde allí, y le incorporamos también algo del pensamiento de José Carlos Mariátegui, ¿no? Allí trabajamos principalmente un aporte filosófico de estos pensadores, de estos compañeros que aportaron bastante a la educación popular, y le agregamos nuestra temática pedagógica para la formación. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cómo abordar la formación popular en nuestras comunidades, en nuestras comunas, en nuestros asentamientos campesinos? Porque la formación popular es, y lo decía Pablo Freire, ¿no? No quiere decir que porque hagamos educación popular es de carácter desordenado y poco científico, no, más bien nosotros reivindicamos todo lo contrario, es bastante científica, es bastante ordenada, y tiene que ver con en aprender haciendo, ¿no? Uh-huh. Al aprender haciendo. En el proceso dialógico que hablaba Pablo Freire, que sí, está bien, hay que teorizar, teorizamos, debatimos, reflexionamos, pero luego eso se tiene que traducir en acción, porque de nada vale que nosotros pernoctemos en un espacio específico, formándonos durante 20 días, 10 días, y luego, bueno, salimos a la calle y eso no va para la transformación. Entonces nosotros decimos, no, el principio allí de estas escuelas es que el compañero o compañera que participe allí tiene que salir convertido en un facilitador de esos procesos de educación popular. Entonces, ese es nuestro segundo proyecto. Tenemos un tercer proyecto que es la escuela para la dirección. Fundamentalmente allí trabajamos temáticas que tienen que ver con dirección estratégica, ¿no? Cómo abordar en estos tiempos, en la Revolución Bolivariana, los desafíos que tenemos, cómo los cuadros cada día nos preparamos más para abordar el proyecto integralmente, ¿no? Los cuadros tenemos que ser capaces y tener la voluntad, pero las herramientas, ¿no? Porque a veces tenemos la voluntad, pero no tenemos las herramientas teóricas, filosóficas, técnicas, para conducir procesos sociales, para conducir los nuevos retos, ¿no? que nos impone la dinámica en la Revolución Bolivariana. En nuestra segunda línea tenemos, que es la línea comunal, ahí nosotros es la que le ponemos mucho más énfasis, porque digamos es la que vamos con la que vamos directamente a la base. Nosotros comenzamos a desarrollar proyectos de la línea comunal desde 2009. Uh-huh. Fundamentalmente un espacio que está ubicado la ciudad comunal socialista campesina Simón Bolívar en el estado Apure. Allí comenzamos a proyectar la formación comunal. Nosotros, ¿qué hacíamos? ¿Cuál es la metodología para abordar a los comuneros? Hacíamos jornadas en un mes, incorporados comuna por comuna, trabajando con los compañeros sobre el tema del poder, qué es el poder, qué tipo de poder queremos desarrollar, y que el tipo de poder que nosotros queremos es el poder desde abajo, ¿no? Uh-huh. El poder popular. Entonces, poco a poco fuimos desarrollando una metodología que nos permitió ir dando más basamento metodológico a cómo conformar las comunas, ¿no? Nosotros de allí hemos recogido un sinfín de experiencia que lo hemos traducido en una nueva temática. O sea, hicimos la experiencia y de allí recogemos, hacemos teoría, ¿no? Y tenemos hemos desarrollado un pensum que nosotros llamamos método de trabajo popular. O sea, método de trabajo popular no es más que la forma en cómo nosotros vamos desarrollando poder popular organizado, integral, desde la base hasta llegar a la comuna y mucho más allá. Porque recordemos que nosotros una de nuestras propuestas es la ciudad comunal. O sea, es un agregado superior de la forma de organización comunal. Está bien, está el consejo comunal, hacemos formación para el consejo comunal, hacemos formación para la comuna y luego llegamos a la ciudad comunal. Entonces, son espacios que todavía están en construcción. Recordemos que la organización social no se da la noche a la mañana, ¿no? Pero sí son procesos ya que tienen bastante desarrollo, tienen su autogobierno. Esta ciudad comunal desarrolla anualmente sus su rendición de cuentas de cara al pueblo, porque ellos mismos manejan sus propios recursos, ellos elaboran sus propios proyectos, están trabajando el intercambio, ¿no? Productivo. Es una ciudad comunal de carácter rural, campesino, el intercambio productivo con otras comunas del país, entonces, que son de carácter urbano, ¿no? Entonces se intercambian rubros y es una experiencia bastante novedosa que le hace falta mucho, ¿no? Le hace falta mucho, pero que nosotros creemos que es bastante avanzado en cuanto a la propuesta, ¿no? En avanzar hacia el empoderamiento del pueblo verdadero, real, concreto. Allí, la alcaldía no es que va y hace un presupuesto participativo, no. Allá es el autogobierno en Asamblea Bolivariana, donde se pone de acuerdo la comunidad y se trabaja para los proyectos de desarrollo, ¿no? Y esto lo hemos podido lograr gracias a que hemos tenido un proceso formativo permanente, un acompañamiento permanente en este espacio. Entonces nosotros comenzamos la formación en el área comunal fue con esta experiencia, pero hoy día nosotros hemos desarrollado varios procesos. Tenemos el primer proyecto, es la Escuela de Comuneros de Base. ¿En qué consiste la Escuela de Comuneros de Base? Son escuelas de 5 días donde nosotros trabajamos de manera muy sencilla, muy pedagógica, con el comunero de base. No estamos hablando del dirigente, del vocero del autogobierno, no, estamos hablando del comunero de base que tiene que, porque ¿qué es lo que nosotros rescatamos con esta escuela? Que tiene que haber el espíritu de la comuna, que hablaba el comandante Chávez, tiene que desarrollarse en la mayoría. Entonces la escuela va dirigida es a la base, a que se tiene que desarrollar allí ese espíritu comunal, que no solamente es el proyecto por el que vamos a trabajar, sino que tiene que ver con la forma de relacionarnos, la convivencia, cómo trascendemos y cómo generamos formas de solidaridad entre la comunidad, ¿no? Entonces, esta escuela va fundamentalmente a esa población, a la base que es la que te da el sustento, es la Asamblea Comunal Bolivariana, es el que está allí el día a día, es el que trabaja la tierra, es el que está todos los días laborando, ¿no? Y llevando, bueno, el pan a sus casas, desarrollando la vivienda de la misión Vivienda Venezuela, que está con los compañeros del barrio adentro en los CDI. Entonces, a eso va fundamentalmente esta Escuela de Comuneros y Comuneras de Base. Luego tenemos un segundo proyecto, que es la Escuela para Dirigentes Comunales. Esta escuela sí va dirigida ya a una vanguardia que tiene que ver dentro de nuestros procesos comunales, son temáticas mucho más organizadas, herramientas técnicas, gestión comunal, formulación de proyectos, cuestiones básicas de contabilidad, o sea, porque nuestros comuneros no tienen que depender que tiene que venir un profesional graduado de la universidad ayudarle a hacer toda la gestión, ¿no? Sino que ellos mismos tienen que desarrollar todo el proceso. Entonces, hacia ellos va dirigida esta escuela. Tenemos otro proyecto, un tercer proyecto, que es la Escuela de Parlamento. Este sí es un proyecto totalmente nuevo. Nosotros estamos comenzando a aplicarlo. Esta escuela de parlamento, bueno, va dirigida, como su nombre lo dice, a los parlamentarios. Nosotros lo hacemos de carácter regional, uh-huh. Es decir, participan 4 voceros seleccionados, que los selecciona su comunidad del parlamento, participan en esta escuela y allí estamos fundamentalmente trabajando 2 temas que nosotros creemos que son de total importancia para el desarrollo del autogobierno comunal. Uno es la visión chavista de la comuna. Es decir, desde el pensamiento de Hugo Chávez, nosotros revisamos cada uno de los puntos, porque ahí está planteado. O sea, ahí está planteado cómo ir desarrollando poco a poco la comuna como un ente que dé la mayor suma de felicidad para el pueblo, ¿no? Y no una como un mero ente organizativo para desarrollar una casa o para hacer un puente, no. Tiene que ser un hecho social de transformación. Entonces, eso por un lado, esa temática, y por otro lado, ¿qué es la comuna productiva? O sea, la comuna productiva. ¿Cómo desarrollar la comuna productiva? ¿Cómo nosotros, fíjense que es fundamental esta temática, porque hoy día tenemos una guerra económica que está haciendo estragos, ¿no?, con nuestro pueblo, y si nosotros desarrollamos desde la comuna la economía comunal productiva, un circuito comunal donde cada territorio pueda desarrollar una actividad productiva, independientemente si es rural o es urbana, porque bueno, en urbano podemos desarrollar servicios, podemos desarrollar manufactura, y eso lo estamos haciendo. Nosotros, a partir de esos procesos formativos, hemos comenzado a adquirir cierta experiencia con los compañeros comuneros, y pongo como por ejemplo, nosotros acá en el estado de Táchira tenemos comunas rurales y tenemos comunas urbanas. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, hacemos el trueque. Compañeros que tienen EPS de elaboración de gine, por ejemplo, hacen intercambio con los compañeros del municipio Oribante, que producen hortalizas, que producen frutas. Entonces allí ya hay un intercambio comuna a comuna, donde no hay ese intermediario, ¿no?, que nos ha hecho tanto daño. Igualmente con comunas del estado Apure, que producen carne, queso, esos compañeros hacen intercambio tanto con las del Táchira como con otras comunas que tienen otros procesos productivos, ¿no? Entonces son experiencias aún pequeñas, muy pequeñitas, ¿no?, para lo que nosotros creemos que tiene que ser esto, pero es por allí. Nosotros creemos que es por allí que hay que desarrollar, y hacia allá es que están apuntando nuestro proceso formativo, ¿no?, hacia el fortalecer esos procesos, darle las herramientas mucho más para que los compañeros puedan desarrollar el autogobierno comunal, el ejercicio de la comuna, y hacer lo que tanto nos decía el comandante Chávez, ¿no?, que el poder resida en el pueblo, en la base, y no en unos entes burocráticos que, bueno, esa es la pelea constante, ¿no? Poder constituido versus poder constituyente. Entonces nosotros, desde nuestra formación política, vamos a la concientización, ¿no?, del comunero, del militante orgánico de la corriente, del campesino, del obrero, de la juventud, del estudiante, del ama de casa. O sea, nosotros abordamos integralmente nuestra formación para poder transformar socialmente nuestra forma de relacionarnos, nuestra economía. Bueno, sabemos que venimos de una economía rentista, que eso nos ha hecho mucho daño. Entonces, como nosotros desde el pueblo de base hacemos conciencia de esto, hacemos conciencia, y con ellos trabajamos los procesos históricos, que los que nos han llevado a donde estamos, ¿no? Porque si no se estudia desde la historia, entonces caemos en el juego de la derecha, ¿no? Bueno, que esto es culpa del gobierno, todo lo que está pasando actualmente. No, nosotros vamos, en nuestro proceso formativo, vamos a la historia. Comenzamos desde allí. Y bueno, con elementos marxistas, pero también le incorporamos muchos elementos del pensamiento bolivariano y hoy más que nunca del pensamiento chavista, para escudriñar en la historia cómo ha sido nuestro proceso de formación económico-social en Venezuela, en Latinoamérica, desde que nos invaden los españoles hasta nuestros días, que eso explican en cierta medida por qué hoy día nosotros todavía aún con 17 años de revolución tenemos una economía rentista, ¿no? Que no es una cosa que vamos a cambiar de la noche a la mañana, sino que tiene que ver con transformar culturalmente también nuestra forma de relacionarnos. Entonces, así es que nosotros hemos ido desarrollando nuestros procesos formativos en la corriente Bolívar y Zamora, y siempre nosotros hemos sido muy muy amplios y muy abiertos a intercambiar experiencias con otros procesos. No nos hemos cerrado a que nosotros somos la corriente y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No, nosotros siempre abiertos a trabajar con otros movimientos sociales. Tanto es así, bueno, que hoy día, además de ser parte de la CLO, la Vía Campesina, nosotros hacemos parte también de los movimientos del Alba de los Pueblos. Nosotros estamos allí también, estamos en la comisión de formación también. En ambas estructuras, tanto la CLOC, la Vía Campesina, como el Movimiento del Habla de los Pueblos, nosotros hacemos vida de las comisiones de formación. Es porque hemos tenido un desarrollo sostenido, sistemático. No hemos dejado de hacer, ni aún hoy día, con guerra económica, con crisis, no dejamos de apostar a los procesos formativos. Eso ha sido una constante. Nosotros hoy día, nuestros cuadros políticos, digamos, tienen una formación medianamente moderada, que podemos ir a cualquier espacio en intercambio y nuestros compañeros saben explicar la situación que tenemos en Venezuela, saben cómo compartir experiencias con otros compañeros, y ha sido valorada de muy buena forma nuestro proceso formativo desde estos movimientos internacionales. También tenemos relaciones con en el área formativa con los compañeros de la NAC Cuba y con los compañeros del Centro Martin Luther King de Cuba, ¿no? Ellos también, no tanto nosotros, hemos ido a formarnos allá a Cuba, como compañeros de ellos han venido a formarse con nosotros acá en Venezuela. Bueno, la última Escuela Nacional de Cuadros que nosotros tuvimos el año pasado, que es nacional, pero sin embargo participaron compañeros de Argentina, de Patria Grande de Argentina, participaron los compañeros de Martin Luther King de Cuba, participaron compañeros de la Brigada Che Guevara de Argentina. O sea, fue, a pesar de que es una escuela nacional, fue tanto, ¿no?, la interacción que tuvimos con estos otros compañeros que hicieron parte y se sumaron a la escuela. Karina, en verdad un honor, un placer abrir estos micrófonos de la web radio CDP, la Biglietti, de Corresponsales del Pueblo, de todo lo que significa para nosotros el sistema continental de comunicación e información, donde, bueno, va a circular todas estas informaciones y estos comentarios y apreciaciones con respecto a lo que está proponiendo la corriente en Venezuela, pero también, como tú lo mencionabas, en interrelación directa con los diferentes colectivos y compañeras y compañeros. Como ustedes pueden saber, estamos dialogando con la compañera Karina Arévalo, bueno, que nos ha hecho un pantallazo bien generalizado, pero muy pormenorizado también, de todos aquellos aspectos que forman parte de esta escuela de formación de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora aquí en la República Bolivariana de Venezuela, a quien agradecemos infinitamente. Lamentablemente el tiempo está llegando al fin para esta oportunidad, pero que esperemos que tengamos muchas más oportunidades para poder seguir abordando no solamente el trabajo de formación de la escuela, no, sino que también nosotros tenemos desde el aspecto organizativo de nuestras comunas, cómo ustedes podrían, ¿no?, abordar comunicacionalmente todo esto que estamos desarrollando, ¿no?, lo que hablaba del intercambio económico comunal, o sea, cómo esta experiencia también no es nada más lo formativo, sino cómo también abordamos lo organizativo y lo económico productivo dentro de los procesos comunales que tenemos. Es fundamental, y a través de eso, transversalizando todo eso, el tema del aspecto de la comunicación, ¿no? Porque sin la comunicación nosotros no podemos hacer que los compañeros y las compañeras se enteren de todo esto que se está proponiendo, y que, bueno, que los grandes medios de comunicación, obviamente su trabajo, su objetivo es invisibilizarlo o tergiversar estas propuestas. Así que, nada, vamos a tener un amplio abanico de participantes aquí en este listado de múltiples países que están presentes aquí en el Táchira, aquí en San José de Bolívar, y agradecer una vez más a la compañera Karina de formación de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora por toda esta información que nos ha dado a través de este punto y círculo especial desde San José de Bolívar. Gracias a ustedes, compañeros. Para nosotros es sumamente importante visibilizar por nuestro proceso, porque, bueno, te lo dijo, esto ha sido muy invisibilizado. Se desconoce mucho de los procesos de base que se están desarrollando, porque, bueno, ese es el trabajo de los poderosos de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, para nosotros es muy agradable, ¿no?, que estén acá y que pueda visibilizarse esto que estamos haciendo, tanto con los movimientos internacionales como movimiento nacional, en pro, ¿no?, de la transformación social y de la búsqueda, ¿no?, del que los pueblos de Latinoamérica se vayan empoderando y vayan caminando juntos, ¿no? No solamente Venezuela, sino que es Argentina, es Brasil, es Cuba, es Paraguay, es Centroamérica, que vamos caminando juntos de la mano por la transformación y o sea, que los pueblos se empoderen y que podamos transformar de una vez y para siempre, ¿no?, las formas de relaciones del capital hacia y enrumbar hacia el socialismo. Muchas gracias. Por favor, los agradecidos somos nosotros. Compartimos este punto y círculo especial desde San José de Bolívar, del municipio Francisco de Miranda, del estado Táchira, aquí en la región andina, que nos ha recibido con lluvia hoy, luego de algunos días de bastante calor, la compañera Karina Arévalo, de formación de la corriente revolucionaria Bolívar y Zamora. Será hasta un nuevo punto y círculo aquí, desde esta octava escuela de formación campesina del eje andino, aquí en San José de Bolívar, del municipio Francisco de Miranda. Desde el Táchira para nuestra América. Estás escuchando La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Radio web. Radio.